yo soy el que te ama. Tú bien sabes que te quiero con locura, que yo soy y seré el dueño de tu cama, porque allí te hice sentir como a ninguna. Si te vas, volverás sin que te llame, porque estoy seguro de mí. No tengas duda que si vuelves por mi amor, es que tú extrañas esas noches de pasión y de locura. Soy tu.